Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Los cinco y el tesoro de la isla. Capítulo 13. Dentro de los sótanos. Cuatro linternas apuntaron al momento en dirección a una puerta de madera próxima. Era grande y sólida y estaba atachonada con clavos de hierro. Julián, dando un grito de alegría, se acercó corriendo. Estaba convencido de que era la puerta de la caverna destinada a ocultar las cosas de valor. Pero la puerta estaba firmemente cerrada. Ni tirando ni empujando podía abrirse. Tenía una cerradura con un gran ojo, pero, por supuesto, no había en él ninguna llave. Los cuatro niños miraban la puerta exasperados. ¡Vaya fastidio! Justamente cuando acababan de encontrar con seguridad el lugar donde estaban escondidos los lingotes, la maldita puerta no quería abrirse. «¡Cogeremos el hacha!», dijo Julián de pronto. «A hachazos podremos romper la cerradura». «Buena idea», dijo Jorge satisfecha. «¡Vamos por ella!». Se dispusieron a regresar por el mismo camino que los había llevado hasta allí. Pero los sótanos eran tan grandes y había en ellos tantos vericuetos que los chicos acabaron perdiéndose en sus inmensidades. De repente, tropezaron con un viejo barril de madera y un montón de botellas vacías, en su intento de encontrar el camino que les llevara hasta la escalera de salida. «Es desesperante», dijo Julián al final. «No tenemos la menor idea de dónde puede estar la salida. Nos rompemos la cabeza recorriendo todas las cavernas y los pasadizos, pero no podemos sacar nada en claro. Todos parecen iguales. Todos están oscuros y en todos huele mal». «A lo mejor nos tenemos que quedar aquí para siempre», dijo Ana desalentada. «No seas tontita», dijo Dick, cogiéndole la mano. «Ya verás cómo muy pronto encontramos la salida». «Hola, ¿qué es esto?». Todos se detuvieron. Habían topado con una especie de tubo hecho de ladrillo que iba de arriba a abajo, enlazando el techo con el suelo. Julián lo iluminó con su linterna, estupefacto. «¡Ya sé lo que es!», exclamó Jorge de pronto. «¡Es el pozo, por supuesto!». «Acuérdate de que en el plano del patio estaba señalado, y también en el plano de los sótanos. Pues bien, este es el pozo. Seguramente habrá a esta altura alguna abertura para poder sacar el agua desde aquí, lo mismo que desde la superficie». Los chicos empezaron a buscar la abertura. La encontraron al otro lado del tubo. Era pequeña, pero lo bastante amplia como para que pudieran meter por ella los hombros y la cabeza y escudriñar. Uno a uno, los chicos se asomaron e iluminaron el interior del pozo. El agua debía estar muy profunda, porque no se le podía ver a la luz de la linterna. Julián cogió una piedra y la lanzó adentro, pero no oyeron el choque con el agua. Miró hacia arriba y pudo ver el débil resplandor de la luz del día que se infiltraba a través del resquicio que dejaba una gran piedra incrustada en la parte interior del tubo. Era la misma piedra donde Timoteo había estado esperando a ser rescatado. «Bien», dijo, «este es el pozo que indica el plano. ¿Verdad que es extraño? Ahora que lo hemos encontrado, podemos estar seguros de que la salida no está lejos». Esto los animó a todos tremendamente. Empezaron a escudriñar la oscuridad con las linternas. Ana dio de pronto un excitado grito. «¡Aquí está la salida! ¡Tiene que serlo! ¡Veo un poco de luz del día!». Los chicos vieron que donde indicaba Ana, habían unos escalones que seguramente eran el principio de las escaleras que conducían al exterior. Julián examinó los alrededores detenidamente para recordar el camino que tenía que seguir cuando regresaran. No estaba muy seguro de que pudiera volver a encontrar la puerta aquella que había descubierto. A poco, ya habían salido todos a la luz del sol. Era delicioso sentir la caricia de sus rayos después de tanto rato de ambular por los gélidos sótanos. Julián consultó su reloj y exclamó ruidosamente. «¡Son las 6:30! ¡Las 6:30! No es raro que tengamos hambre. No hemos tomado nada a la hora del té. No hemos hecho más que deambular por los sótanos». «Bueno, no importa», dijo Dick. «Tomaremos el té y cenaremos al mismo tiempo. Tengo un apetito como si no hubiera tomado nada en un año». «Teniendo en cuenta que tú comes como dos personas», empezó a decir Julián indignado, pero enseguida sonrió. «Realmente a mí me pasa lo mismo», dijo. «¡Ea, vamos! Necesitamos una buena comida. Jorge, ¿qué opinas de una fuente llena de rica comida caliente y en su punto? He cogido frío después de estar tanto tiempo bajo tierra». Resultaba muy agradable ver la hirviente caldera sobre el fuego de las secas ramas, También era delicioso el pan con queso, los pasteles y los dulces, y los rayos de sol que los chicos recibían mientras iban comiendo. De todo ello disfrutaron enormemente. Timoteo también comió hasta la saciedad. Al Khan no le gustaba mucho estar bajo tierra. Había acompañado a los demás a regañadientes y con el rabo entre las piernas. Sobre todo, los fuertes ecos lo habían asustado enormemente. Había ladrado una vez y los ecos de su ladrido le habían producido la impresión de que aquello estaba lleno de siniestros perros ladrando lúgubremente. Sin embargo, se había negado rotundamente a mostrar miedo. Pero ahora se sentía feliz engullendo lo que los chicos le daban para comer y lamiendo las piernas de Jorge cada vez que la veía cerca. Cuando acabaron de comer eran ya más de las 8. El sol declinaba y el día había refrescado. Julián miró a los demás. «Bueno», dijo, «yo no sé lo que pensáis, pero lo que es yo, no tengo nada de ganas de volver a meterme hoy en los sótanos. No es que haya desistido de la idea de romper la cerradura con el hacha y abrir la puerta. Es que estoy cansado, y no me hago la idea de pasarme la noche allí, abajo». Los otros coincidían con Julián, sobre todo Ana, que tenía el secreto temor de tener que meterse allá abajo otra vez por la noche. Estaba muerta de sueño. Las emociones del día la habían dejado exhausta. «Vamos, Ana», dijo Jorge, «vamos a acostarnos. Dormiremos juntas sobre las mantas que hemos traído, en aquella habitación del castillo. Mañana, cuando nos despertemos, ya tendremos tiempo de preocuparnos por abrir esa puerta». Los chicos, seguidos de Timoteo, se dirigieron a la habitación refugio del castillo. Todos se acomodaron sobre sus mantas y Timoteo se tendió junto a Jorge y Ana. Se le subió luego encima a Ana. Pesaba tanto que la niña tuvo que cogerlo por las patas y apartarlo. El Khan volvió a subirse encima y ella suspiró, medio dormida ya. Timoteo agitó el rabo, dando con él pequeños golpes en el tobillo de Ana. Entonces Jorge lo cogió y lo puso sobre sus piernas, donde el Khan se acomodó y se dispuso a dormir, lanzando el aliento sobre la pierna de su amita. Ella se sentía muy feliz. Iba a pasar la noche en su isla. Estaba segura de que pronto descubrirían los lingotes. Tenía a Timoteo con ella durmiendo. Quizás, al fin y al cabo, todas las cosas acabarán saliendo bien. Pronto sintió que le invadía el sueño. Los chicos dormían tranquilos sabiendo que en Timoteo tenían un magnífico guardián. Pacíficamente y sin sobresaltos, descansaron hasta que llegó la mañana, o sea, hasta el momento en que Timoteo descubrió un conejo que estaba metiéndose en la habitación y se lanzó tras él para darle caza. Dio un tirón a la manta y Jorge se despertó, se incorporó, restregándose los ojos. «¡Despertaos!», gritó a los otros. «¡Hey, todos arriba! ¡Ya es de día y estamos en la isla!». Todos se despertaron sintiendo al punto la emoción de recordar los acontecimientos producidos y los que todavía tenían que producirse. Lo primero que pensó Julián fue en la puerta de madera. Estaba seguro de que conseguiría abrirla con el hacha. ¿Y qué encontrarían luego? Se desayunaron abundantemente, como en casa. Luego, Julián cogió el hacha y se fue con los demás a la escalinata de la entrada de los sótanos. Timoteo iba con ellos, por supuesto, moviendo la cola, pero algo preocupado de pensar que iba a volver a aquel sitio tan extraño donde habían tantos perros misteriosos ladrando y que no se veían por ningún lado. Pobre Timoteo. No tenía la menor idea de lo que era el eco. Se introdujeron de nuevo bajo tierra, pero ¡ay! No lograron encontrar el pasadizo que llevaba a la gran puerta de madera. Era un gran contratiempo. «Nos hemos vuelto a perder», dijo Jorge desesperada. «Estos sótanos son el mayor laberinto que en la vida he podido imaginar. Seguro que luego, cuando queramos salir, no encontraremos tampoco la salida». Julián tuvo una brillante idea. Llevaba un trozo de tiza en el bolsillo y lo sacó. Retrocedió hacia el pie de la escalinata y empezó a marcar con el yeso las toscas paredes. Luego, continuó señalando todo el camino que iba recorriendo en la oscuridad. Al fin, llegaron al pozo. Julián estaba muy satisfecho con la idea que había tenido. «Ahora», dijo, «siempre que vayamos al pozo podremos encontrar la salida. No hay más que seguir las señales que he dejado con la tiza. La cuestión está en averiguar qué camino hemos de seguir ahora para encontrar la puerta de madera. Emprenderemos la ruta por cualquier pasadizo, y yo, entre tanto, iré dejando señales con el yeso. Si nos volvemos a equivocar, retrocedemos y de paso iremos borrando las señales hasta volver aquí. Luego intentaremos otro camino, y así siempre hasta que demos con el auténtico. Esto era realmente una buena idea. Emprendieron un camino que resultó equivocado, por lo que regresaron al punto de partida después de haber ido borrando las señales dejadas por Julián. Entonces, eligieron la dirección contraria. Esta vez sí encontraron la puerta de madera. Allí estaba, sólida y firme, con sus rojizos y mohosos clavos. Los chicos lo contemplaron con gran satisfacción. Julián levantó el hacha. ¡Crash! La fue incrustando en la madera a golpes alrededor de la cerradura. Pero la madera era muy resistente. El hacha apenas se introducía en ella un par de pulgadas. Julián volvió a golpear la puerta. El hacha dio uno de los grandes clavos y resbaló, clavándose en algo más allá de donde había apuntado Julián. Se desprendió una gran astilla que dio en la mejilla del pobre Dick. Este profirió un grito de dolor. Julián se volvió sobresaltado y lo miró. ¡Ay, Dick! A Dick le estaba sangrando la mejilla. ¡Un trozo de puerta se me ha metido en la cara!, dijo el pobre Dick. ¡Creo que es una astilla! ¡Caramba!, dijo Julián. ¡Aguarda un momento, que te lo voy a sacar! La tienes todavía clavada. Pero Dick se la quitó él solo. Se le notaba que sentía un gran dolor. Empezó a ponerse pálido. «Será mejor que te vayas un rato al aire libre», dijo Julián. «Tenemos que lavarte la herida y cortar la hemorragia de alguna manera. Ana se ha traído una venda limpia. La mojaremos y empaparemos con ella la sangre. Afortunadamente, también hemos traído agua». «Yo iré con Dick», dijo Ana. «Tú quédate aquí con Jorge. Al fin y al cabo, a nosotros no nos necesitáis ahora». Pero Julián prefería acompañarlos para asegurarse de que no se iban a perder. Le entregó el hacha a Jorge. «Puedes seguir golpeando la puerta mientras estoy fuera», dijo. «Hay que trabajar mucho rato todavía para poder abrirla. Yo volveré enseguida. No te preocupes que la salida la tenemos que encontrar, pues no hay más que seguir las señales que he dejado en las paredes». «Conforme», dijo Jorge cogiendo el hacha. «Pobre Dick, cuídate de que no le pase nada». Julián se marchó con Dick y Ana, dejando tras de sí a Timoteo y a Jorge. Está empeñada valientemente en la penosa tarea de abrir la puerta de madera. Ana empapó la venda en el agua de la cantimplora que habían traído para la excursión y la aplicó en la herida de Dick con gran solicitud. Sangraba mucho, porque en las mejillas pasa así, pero la herida no era grave. La cara de Dick recuperó pronto su color y él mismo sintió ganas de volver a los sótanos. «No, tienes que echarte en el suelo de espaldas un rato», dijo Julián. «Eso se hace cuando sangra la nariz y supongo que también será bueno cuando sangra la mejilla. Lo mejor que podéis hacer es subir por esas rocas hasta la parte alta, desde donde se ve el barco, y descansar allí una hora y media. Vamos, os acompañaré un rato. Y tú, viejo, no olvides que tienes que quedarte tendido todo el tiempo hasta que deje de salirte sangre». Julián acompañó a sus dos hermanos hasta la parte del castillo que daba al mar abierto. Allí estaba todavía el viejo navío, metido entre las rocas. Dick se echó boca arriba en el suelo, deseando ardientemente que cuanto antes dejara de salirle sangre por la herida. No quería perder ni un instante de la aventura. Ana le cogió la mano. El accidente de su hermano la había trastornado, y, aunque ella tampoco quería perderse ningún detalle, decidió quedarse con Dick hasta que éste se sintiera mejor. Julián se sentó en el suelo junto a ellos durante un par de minutos. Luego, volvió a la escalinata de los sótanos y desapareció en la oscuridad. Se guió por las señales que había dejado con la tiza y pronto llegó al lugar donde Jorge estaba afanada en acribillar la puerta con el hacha. Había conseguido destrozar casi toda la madera alrededor de la cerradura, pero la puerta no podía abrirse. Julián cogió el hacha y comenzó de nuevo su trabajo. Después de dar uno o dos golpes, algo ocurrió en la cerradura. Empezó la puerta a oscilar. Julián dejó el hacha en el suelo. «Ya verás cómo ahora se podrá abrir la puerta», dijo excitadamente. «¡Ey, viejotín, apártate! ¡Jorge, vamos a empujar!» Los dos empujaron la puerta y la cerradura emitió un ruido extraño. La puerta crujió y empezó a abrirse. Los dos chicos franquearon rápidamente mientras iluminaban las paredes con sus linternas. La cueva que había tras la puerta no era nada diferente a las otras que habían en los sótanos, pero lo que contenía era muy distinto a los barriles y botellas que los chicos habían encontrado anteriormente. Al fondo, amontonado de modo irregular, Había un conglomerado de cosas que parecían ladrillos de color amarillo sucio y de aspecto metálico. Julián cogió uno de ellos. ¡Jorge! Gritó. ¡Estos son los lingotes! ¡Esto es de oro! ¡Ya sé que no lo parece, pero es oro! ¡Estoy seguro! ¡Oh, Jorge! ¡Esto vale una fortuna! ¡Y es tuyo! ¡Al fin lo hemos encontrado! Fin del capítulo. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en iVoox. Hállanos como Cuentos Infantiles narrados por Andrés Escobar. Recuerda que puedes encontrarnos en Patreon. Allí podrás apoyar nuestro proyecto con $1. Encuéntranos como patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!